Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Y están todos los niños del país, y cuando digo niños, nos incluimos todos, porque todos seguimos manteniendo ese espíritu de niños que tuvimos en un tiempo, algunos más lejano que otros, llegan, digo, están esperando todos los cuentos para Ulises. José María, él ni se inmuta, ¿eh? Cuando le meto una pollita a Pardo, se ríe, pero cuando se la meto a él, nada. José María, ¿dónde está tu niño? Mi niño va conmigo a todos los sitios. ¿Ves? ¿Ves? Juan Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, aquí en la radio, bien acompañado. Han venido unos familiares de un amigo, no diré nada más. ¿Ah, sí? Sí. Pues sí. Los saludo. De tu parte, saludados están. Pues saludados están. Los familiares de tu amigo. Es un chico, es amigo que trabaja aquí, se llama Carlas Mesa. Y ha venido una familia de... Sí. O sea, los familiares de Carlas Mesa van a la radio el día en que yo no estoy. Por eso. Claro, por eso han venido, sí, me lo han dicho. Buscábamos un día que no estuviera. Qué disgusto tengo, pues a mí me habría encantado conocerles. Ya los conocerás, sin duda. Bueno, pues les mando un beso con más motivo, ¿eh? Oye, con fundamento. Ahí está. Ahora les mando un beso con fundamento. Con buen fundamento. Y me gustaría a mí mandar un beso muy fuerte y un abrazo a la familia de nuestro compañero José Manuel, el comisario. Porque siempre se dice que estas cosas no sirven para nada. Dicen, esto no sirve para nada de mandar besos y tal. Pero sí que sirve, evidentemente, ¿no? Yo creo y ahí que va sí ese sirve. Beso a todos sus familiares y a los amigos, claro que sí. Pues sí. Ya saben que les queremos y que vamos a estar con ellos en un momento tan difícil, tan duro. Y yo el otro día decía, pocas cosas me han impactado tanto como la muerte del comisario. Mm. Pocas cosas. Vamos a lo nuestro. Vamos a un cuento. Un cuento que yo quiero dedicar a todos los profesionales de la radio y la televisión, ¿vale? No por peloteo ni por proximidad, sino como tirón de orejas en el fondo. No voy a dar más pistas, quiero que sea José María Íñigo quien diga... mira, José María, el título del cuento es El derecho a la intimidad. Muy bien, pues aquí estoy yo, y a falta de otro para anunciarlo, pues hago como siempre que me lo piden, sí, anunciar. Un cuento realmente extraordinario. Y eso es tener fe, porque no lo he escuchado. Iba a decir, ¿cómo sabes que es extraordinario? Siempre lo son, Pepa, siempre lo son. Él confía en mí. Pero a veces son muy extraordinarios y a veces un poco extraordinarios. Bueno, vamos a escuchar un disco y ya veremos si eso no es extraordinario o en qué fase de extraordinariedad está. Exacto, ¿eh? Muy bien. Muy bien, ahora no me acuerdo cómo se llama. El derecho a la intimidad. Sí, el derecho a la intimidad. Sí, claro, pero me has liado y ahora ya no sé dónde estaba. Está mayor. El derecho a la intimidad, señoras y señores. Vamos, 1, 2. Había una vez, en un país muy lejano, un señor de 57 años llamado Ramón Fernández. Ramón era alto y poseía una gran inteligencia, lo que provocaba la admiración de todos los que lo conocían, que de esta manera hablaban. Ramón es un hombre maravilloso. Sí, Ramón es lo más. Un buen día, Ramón protagonizó un hecho extraordinario. Lo que vais a escuchar, queridos niños y niñas, es lo más impresionante que jamás le haya ocurrido a nadie. Todo sucedió una soleada mañana del mes de mayo. Ramón se levantó temprano, desayunó unas tostadas con mantequilla y un café, y cuando estaba... Disculpad, queridos pequeños, porque me está sonando el teléfono y esto no forma parte del cuento, no estaba previsto. Perdonad, ahora estoy con vosotros. Sí, dígame. Hola, narrador. Sí, ¿con quién hablo, por favor? Soy Ramón Fernández, el protagonista del cuento que está usted narrando ahora mismo. Don Ramón, es un placer saludarle, me pilla en medio del cuento. Bueno, déjese de tonterías, le llamo porque no quiero que usted cuente eso que me pasó a mí. Pero... no me fastidie el cuento. Un momento, don Ramón, espere. Sí. Queridos niños y niñas, disculpad esta interrupción. Ahora continuamos con el cuento. No quiero que continúe con el cuento. Tengo derecho a mi privacidad y no quiero que cuente usted nada de mi vida. ¿Me entiende o no me entiende lo que le estoy diciendo, señor narrador? Pero se trata de una cosa maravillosa que a usted le pasó. Y usted además queda bien en el cuento. Me da igual quedar bien o mal, que no quiero aparecer en su cuento ni quiero que cuente nada. Adiós, buenos días. En fin, queridos pequeños, ya lo habéis escuchado. Hoy no hay cuento, pero sí una gran enseñanza. Cualquier ser humano tiene derecho a que sus cosas personales no sean divulgadas sin su permiso. Porque por encima de los cuentos, por encima del espectáculo y por encima de todo, está la voluntad de cada ser humano para conservar su intimidad. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. ¡Qué bueno! Era realmente extraordinario, sí, señor. Tirón de orejas, ¿eh? Oye, cualquier ser humano tiene derecho a no aparecer en el cuento. Incluso la reina. incluso la reina. Incluso la reina. Que me parece que esta noche o mañana o ayer o dentro de dos días. Esta semana le van a poner. Se emitió uno y es decir, y con, esta semana pasada y la pero ¿y con qué derecho? ¿Con qué derecho? Pero sobre todo, bueno, yo ¿con creo qué que, derecho si no ha dado ella el permiso? Y sobre todo, yo creo que aquí en el cuento hay una cosa clarísima y es que aquello que quería contar el narrador era positivo igualmente, pero es igual. Aunque sea positivo, tú tienes derecho a que no salga nada, porque con la excusa de no, oye, que te haremos quedar muy bien. Y bueno, es que aunque me hagáis quedar bien, yo no quiero que se sepa determinadas cosas. Y yo creo que, jolines, que ya está bien, ¿no, hombre? Es cierto. Por encima del espectáculo, ¿no? Por encima de cualquier cosa, está el derecho de cada uno a hacer su vida y que nadie lo sepa si no quiere él. Sagrado, hombre. Cierto. Oye, bueno, gracias, José, mira, María. ¿Por qué no estoy ahí? Porque te habría dado un achuchón que no veas. Bueno, cuando nos veamos. Ah, por cierto, la semana que viene voy a viajar con vosotros, hombre, que ya estoy. ¿A Benicarlo? Sí, hombre, sí. Lo acabo de decidir ahora. ¿Por el programa o por las alcachofas? Di la verdad. Ah, bueno, por ti, por José María por las alcachofas. Pelota. Qué contentos estamos. Juan Carlitos, un beso muy grande. Un besazo a todos. Gracias. Adiós, amigos. Adiós. Chao. Adiós.